Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y sabido es en estos últimos tiempos que ha mejorado, se ha multiplicado, por así decirlo, la presencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el interior del país. Y no es solamente porque en ciertas ocasiones muy puntuales, como ha ocurrido en Santiago del Estero, como ha ocurrido en Salta y Tucumán a propósito de la cuenca Salidulce, que periódicamente quien está a cargo de la institución se hace presente con un conjunto de profesionales y responsables de las distintas áreas para atender las temáticas que en ese lugar son planteadas, sino porque también hay un crecimiento y una expansión en materia de representantes oficiales de la Defensoría Nacional. Digo todo esto para saludar y presentar a nuestro amigo Carlos Bermúdez, quien tiene precisamente a su cargo el área que está involucrada en este episodio. Carlos, bienvenido. Los quiero recordar para el oyente que tal vez no haya escuchado en aquel momento que Carlos proviene de una rica experiencia como defensor del pueblo en una provincia tan importante como la de Santa Fe y que hoy tiene esta responsabilidad de hacer crecer la presencia del defensor en el interior. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y es un gusto de estar nuevamente con todos los oyentes de este micro de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y efectivamente venimos desarrollando una tarea que es que tiene como premisa la de llevar a la institución nacional lo más cerca posible de los ciudadanos en todas las provincias. Este es el objetivo de máxima. Y ya hoy, principio de junio del 2010, podemos decir con satisfacción que la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene oficinas en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en San Luis y en Entre Ríos. En los próximos días vamos a estar habilitando una oficina en Río Negro, en Viedma, y las próximas son en La Quiaca, uh-huh, en el límite con Bolivia y en La Pampa. Con los meses yo creo que nuestra presencia va a ir avanzando, porque en la medida que los gobiernos provinciales, algunas organizaciones se van enterando de esta tarea que vamos realizando, nos ofrecen las posibilidades como para que, uh-huh, nos instalemos. No, es imposible que la Defensoría pudiera estar con su presupuesto actual, con una presencia activa, claro, en las provincias si no tuviera colaboración, uh-huh, de muchas veces de los colegios de abogados, de colegios profesionales, de los mismos gobiernos, de las legislaturas, las cuales nos abren las puertas y nos permiten empezar a tener un contacto con los ciudadanos que es tan importante. El ciudadano del interior es un asiduo recurrente a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Uh-huh. Muchas veces lo hacía por teléfono, lo hacía a veces por mail, pero nunca como cuando estamos presentes. Allí se multiplica el accionar y nos parece que es algo absolutamente justo, que esta es una institución casualmente que tiene que brindarle protección de derechos a todos los ciudadanos de nuestro país. Exactamente, tanto como se pueda. La pregunta inmediata que surge es ¿cómo ensambla, cómo juega la aparición de un representante de la Defensoría Nacional en función de defensores más cercanos de los lugares? Hablo de los municipales, sí, de los, sí, provinciales. Bueno, cuando hay defensores provinciales o municipales, a nosotros nos interesa trabajar juntos, porque prácticamente nos complementamos. Uh-huh. Un ciudadano cuando va hacer una queja a la Defensoría no sabe si esa queja es municipal, provincial o nacional. Exactamente. Y si tenemos una complementación de tareas, eso es lo ideal. Por ello es que en las provincias en donde estamos trabajando en conjunto con las Defensorías, ya sea municipales como provinciales, el accionar es mucho más rápido de llegar a la gente y mucho más rápido de resolverle los problemas a la gente, lo cual redunda en una mayor eficacia, ¿no? Claro. Yo recuerdo y quiero rescatar una de las primeras posturas que se le transmitía o primeras consignas que se le transmitía a la gente desprevenida, porque recién nacía prácticamente la figura del defensor del pueblo, y que era que no se iban a ir de la Defensoría del Pueblo de la Nación sin tener por lo menos un asesoramiento legítimo, factible, de qué camino seguir. Así se tratara de un caso en el cual no tenía competencia el defensor del pueblo. Es verdad, y esto sucede incluso a muchos de la gente que está a cargo de nuestras oficinas. Uh-huh. Las preparamos para que también le brinden un asesoramiento, incluso una resolución rápida en cada provincia de muchos de los problemas que se plantean. Y es muy útil también el accionar que realizan los directores de las distintas áreas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, instruyendo a estos agentes que de una manera rápida adquieren los conocimientos como para también brindar respuestas en el lugar, estableciendo contacto con las distintas áreas del gobierno nacional en las provincias. Uh-huh. Y esto hace que el asesoramiento esté asegurado, pero también muchas veces la respuesta es más rápida de lo que tendría que ser si tenemos todo un mecanismo de consulta a la nación. Hemos aprendido que un gran porcentaje de quejas se pueden resolver en el mismo lugar, y esto, por supuesto, que es lo que estamos planteando para realizar. Bien, Carlos, y te agradezco mucho el paso por el programa, porque todo lo que nos ha contado representa o significa que en tiempos sociales tormentosos, tanto mejor que el paraguas sea cada vez más grande y más fuerte. Sí, y además que el ciudadano del lugar más remoto se sienta que hay una institución que atiende a sus reclamos y vela por sus derechos, y esto es muy importante. Importantísimo, no importa lo lejos que esté. Gracias, Carlos Bermúdez, muy amable. Gracias a usted. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Miles de niños y niñas trabajan en la provincia de Buenos Aires. Los empleadores no debemos darles trabajo. Respetemos las provisiones legales y los derechos de la infancia y la adolescencia. Los niños y las niñas tenemos derecho a jugar y aprender. COPRETI, Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ministerio de Trabajo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.